En primer lugar, hay un tema desde ya nacional, como decía Luana, aquí cuando se habla de ambientalismo también hay un fuerte doble discurso, ¿no? Si vemos los ejemplos de Bodnia, de Chevron, de un montón de lugares donde la gente se organiza para reclamar por los derechos que hacen a nuestro territorio. En la provincia yo quiero denunciar que además a obras públicas de la provincia, donde hay profesionales que conocen la ciudad, ¿no?, que serían en realidad los responsables de plantear la planificación, se la viene desmantelando y ahora se le quiere tercerizar el sector de geodesia, que justamente tiene que ver en toda esta cuestión de la planificación de la ciudad y de dónde se hace cada una de esas cosas. Se privatiza, se da un tercero y aquí nos encontramos con otro nuevo negociado alrededor de las necesidades. Y por otro lado, creo que tiene que haber un impulso desde lo municipal y desde la provincia para reclamar la coparticipación federal, que son fondos que impactan también en el municipio y que son necesarios para hacer todas estas obras de las que estamos hablando, ateniendo tanto a la cuestión de las cloacas, de la tecnología con la que se mueve el sector productivo y demás. A nosotros la cuestión ambiental nos parece muy importante porque cuando nosotros hablamos de medio ambiente hablamos de soberanía. Hablamos del agua, hablamos de la tierra, del aire, de lo que es nuestro. Y la soberanía es algo que viene en serio conflicto desde hace tiempo, porque estamos en manos de intereses económicos muy fuertes que se están adueñando de todo lo que nos pertenece a los argentinos. Por eso nos parece que tiene que haber un trabajo también de difusión del ambientalismo, que no pasa solamente, porque muchas veces se hace la cuestión de no tires los papeles en la calle, se lo deja en ese nivel. Me parece que hay que hacer una cuestión de información y de debate realmente acerca de quiénes son los responsables y de las actividades que hay que impulsar para poder dar vuelta a esta situación.